Y ahora, en Radio Arcoiris, El alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro programa número 5, Banderas de Color, del alma del Begoña desde Torremolinos, con el que pretendemos acercaros toda la actualidad mundial sobre realidad LGTBIQ+, Colola Palanco, la cultura vinculada con el colectivo, la más folclórica, irreverente, honesta y marginal, además de la más moderna y contemporánea, en un cóctel cultural abanderado por Juan Bertucci, Sergio Padilla y Alex Ander. Nuestra sección Investigación y Ciencia hoy versará sobre las dificultades que se encuentra la gente del colectivo en su día a día, por causa de las habladurías, en concreto, de cómo los rumores diseminaron a lo largo de la historia del colectivo banderas de odio y rencor, más que nada durante el periodo de la década de 1960 y 1970. Tendremos a Anisha Isabel Gil García, estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Málaga, cuyo trabajo fin de grado tituló Los rumores en la prensa española en los años 60 y 70, el caso del pasaje Begoña de Torremolinos, precisamente porque profundiza sobre el fenómeno informativo del rumor entre los años 1962 y 1971, y en el que específicamente se aborda la importancia que tuvieron los rumores en esa época y analiza cómo sirvieron las noticias falsas para calificar al pasaje Begoña como lugar inmoral e incluso peligroso, y cómo pudo afectar esa información sesgada en la decisión de ordenar la gran redada de 24 de junio de 1971. Ella misma nos contará más acerca de las causas abanderadas por falsos testimonios. Roberto Luque, desde Alemania, una semana más nos trae una interesante lista de datos y reflexiones sociopolíticas, en esta ocasión sobre un trío que en muy escasas ocasiones ha enarbolado la misma bandera: homosexualidad, Iglesia y Semana Santa. Aunque algo de esto también nos adelantará nuestra cazadora en la red. Hoy ondeamos banderas que fueron enarboladas hace años, por causas que aún no han encontrado sosiego, motivo por el que las rescatamos y mostramos con el color y brillo que se merecen. Pero no os tengo más en ascuas, escuchemos qué tienen que decir el gran equipo del alma del Begoña. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Empezamos la semana con el buzón de noticias con toda la actualidad de los últimos días. Y vamos a empezar por Europa. El Parlamento de Macedonia del Norte ha adoptado la ley contra la discriminación con 69 votos a favor después de que el Tribunal Constitucional la derogara a principios de este año, dejando a las personas LGTBIQ+ y otros grupos marginados sin protección legal. La primera aprobación de la ley marcó una gran victoria tras la incansable labor de los activistas LGTBIQ+, ya que se prohibió explícitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género por primera vez en la historia del país. Ahora los activistas piden un procedimiento transparente e inclusivo para elegir a los miembros de la Comisión contra la Discriminación. Dicen que el siguiente paso que debe darse lo antes posible es el lanzamiento del proceso para la formación de una nueva comisión antidiscriminación profesional e independiente. Seguimos con más noticias de Europa. Grupos de derechos humanos están pidiendo a las autoridades polacas que retiren las imputaciones por ofender creencias religiosas dictadas contra tres activistas que usaron carteles que representaban a la Virgen María con un halo de arcoíris alrededor de su cabeza y hombros. Y en Ucrania, el Parlamento aprobó una enmienda al Código Civil que permitirá a las personas trans, no binarias e intersex cambiar todas sus partes del nombre en el proceso del reconocimiento legal de género, asegurando así la protección del derecho a la privacidad. Seguimos en Italia. La Cámara Baja ha aprobado un proyecto de ley para proteger a las personas LGTBIQ+, las mujeres y las personas con discapacidad de la violencia y la discriminación. Antes de convertirse en ley, el proceso de ley deberá ser aprobado por el Senado. Mientras tanto, los activistas pidieron que la ley se promulgara de inmediato después de que un vídeo de TikTok se volviera viral, donde una enfermera lesbiana informó haber sido amenazada y acosada repetidamente. Seguimos en Estonia. Una petición realizada en línea que exige el matrimonio igualitario ha recogido más de 34.000 firmas. Son suficientes para que el tema sea debatido en el Parlamento. Y un informe publicado recientemente ha revelado los obstáculos clave que enfrentan las trabajadoras sexuales migrantes para denunciar delitos y acceder a la justicia en 10 países europeos. Y en los Países Bajos, el municipio de Ámsterdam firmó la Declaración Intersex de Holanda, comprometiéndose así a aceptar la diversidad sexual y la igualdad de personas intersex. Vamos ahora hasta Asia. La ciudad de Manila ha firmado una ordenanza contra la discriminación que prohíbe todas y cada una de las formas de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Y con esto cerramos la actualidad de esta semana, Aida. Te mando un beso enorme, un abrazo y damos pie al resto de compañeros. Otro abrazo para ti, nuestra querida cazadora en la red Lola Palanco. Qué buenas piezas de caza nos traes siempre. Muchísimas gracias. Efectivamente, seguimos con nuestra sección cultural en el alma del Begoña en Radio Arcoiris. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Hoy nos trae una anécdota, un episodio al que sin duda nos encantaría animar con banderines de cientos de colores. Escuchémosle. Oiga, ¿quieres saber si puedo actuar? Deme una escena para leer. Actuaré, interpretaré, pero simplemente no puedo hablar de mí. Por favor, estoy demasiado nervioso. Mire, realmente no me importa hablar, pero no puedo ser el primero. Por favor, estaba tan nervioso con eso de entrar a la Escuela Superior de Arte Dramático. Eso de ser actor era mi gran ilusión. El caso es que el primer día de clase, el profesor, el señor Carp. Ay, Carp. En fin, el caso es que nos sube al escenario, nos coloca uno detrás del otro y nos dice: vamos a hacer una improvisación. Viajáis en un trineo y hace mucho frío. Muy bien, vamos. Por un mes intentamos sentir el movimiento del trineo al bajar. Cada vez por un mes intenté sentir el viento y de frío tiritar. Intenté llegar hasta el fondo de mi ser buscando motivación. Y busqué en el fondo de mi ser. Lo intenté, lo sé. Y todo el mundo decía: sí, sí, siento la nieve, siento el viento, siento el frío. Y el profesor Carp me mira y me dice: y bien, Bertucci, ¿qué sientes? Le digo: nada, no siento nada. Y él dijo: ¿nada? Pues vas a suspender. Yo más que nada sentía algo, que todo aquello era una gran gilipollez. Pero me dije a mí mismo: tranquilo, no pasa nada, puede que sea genético. En Málaga no hay trineos. Ya después simulamos sentirnos una mesa, una moto, un balón. Esta vez él me dijo gritando: ¡Mal Bertucci! ¡Ay, Bertucci! ¡Siéntelo! Intenté llegar hasta el fondo de mi ser sintiéndome un balón. Sí, busqué y busqué en el fondo de mi ser y me desinflé. Mis compañeros gritaban ¡nada! Y lo peor fue que Carp lo permitió y me apodaron el chico nada, hasta que ya no supe más qué hacer de mí. Y Carp me decía: Bertucci, cambia de profesión, nunca serás actor. Rogué, invoqué y pedí de rodillas a Stanislavski: dame fuerzas, quiero sentir. Rogué, invoqué y pedí de rodillas a Lee Strasberg: dame ayuda, quiero ser actor. Y una voz surgió desde el fondo de mi ser, sentí que me hablaba a mí. Una voz surgió desde el fondo de mi ser y me dijo así: ese hombre es nada, su clase es nada, lo que precisas es un buen profesor. Y si lo encuentras, serás artista. Y exactamente eso fue lo que pasó. Hace poco vi que Carp murió. Y al querer buscar en el fondo de mi ser, lloré. ¿Por qué? No sentí nada. Y a continuación tenemos a Sergio Padilla con La Barraca. Un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Silencio, paisaje yermo que se traduce en aridez. Tierra rojiza y seca, un entorno totalmente desértico. Siento tensión, el aire se mueve siniestro, los caminos de tierra hacen que el coche zozobre. La situación se puede comparar con una huida en un desierto en el que no puedes pedir ayuda a nadie. Hace ya 8 kilómetros que no he visto a ningún ser humano, a ningún otro coche. Parece ser tierra libre de seres vivos. Lo único que me hace saber que me encuentro en el planeta es el sonido agudo de las chicharras al pleno sol. Me sumerjo en lo más hondo de la tierra. Si en este momento hubiera alguien en mi camino, el terror se agudizaría. La carretera se hace estrecha y el trayecto empeora. No hay nada. El miedo y la sensación de soledad me encoge el corazón. Al final del carril de tierra se empieza a ver un tumulto de rocas. En todo el paraje llano parece ser como un monumento a la esperanza. Este tumulto de rocas me hizo saber que sí, que aquella tierra alguna vez fue habitada por alguien. Conforme me acerco, parece estar ahí. Se puede ver mejor lo que fue el campanario del cortijo. Al fin llegué. Efectivamente, aquí se halla. Frente a mis ojos, con sus paredes desconchadas y los techos derruidos. Así es, me encuentro frente al cortijo del fraile en Níjar, donde los hechos ocurridos en 1928 inspiró a Boda de Sangre de Federico García Lorca. En el último episodio dejamos el Torremolinos de los 70 y ahora os invito a retroceder al periodo de entreguerras, al final de los años 20, en Almería, en lugar donde verdaderamente surgió la idea de Costa del Sol. Y es que en el año 1928 la intención fue que Almería se llamase así, gracias al empresario Rodolf Lussing. Sin embargo, el destino quiso que el desarrollo turístico ocurriera en Torremolinos décadas más tarde. Os hago viajar a esta época para que podamos entender conocer cómo era la vida antes de que las costas de Andalucía se convirtieran en destinos turísticos. Este verano decidí, debido a mi fascinación por el mundo lorquiano, encontrar el cortijo del Fraile, perdido en pleno paraje de Cabo de Gata. En Bodas de Sangre, Lorca transmite su condición de homosexual mediante una obra de crimen pasional. Esto se puede traducir en el conflicto, en la desesperación de no poder culminar lo que verdaderamente siente Lorca, en el intento de sucumbir al deseo que al final acaba siendo fallido debido a la presión social. En esta obra se transmite la dureza del ámbito rural de la época, las costumbres, la sumisión a la familia y la imagen de cara al público. Era un tiempo en donde la Iglesia Católica ejercía el papel de vigilante. Era una lucha, la frustración por lo carnal ejercida, sobre todo por el peso familiar. Observar la homosexualidad en obras como Bodas de Sangre parte de la interpretación, de lo mordaz y de lo sibilino, de las metáforas y de los símiles, pero Lorca también tuvo muchas formas de cantar al mundo su homosexualidad de forma explícita. Un ejemplo es su canción del Mariquita, dedicada al cineasta Luis Buñuel, que tenía una clara manifestación homófoba hacia Lorca. Especialmente el cineasta solía lanzar sus más feroces ataques hacia la revelación entre Lorca y Salvador Dalí, demostrando de esta forma la ansiedad que le provocaba el hecho homosexual. El ser gay constituía para Buñuel un grave problema que se vio agravado por el hecho de que su hermano menor era homosexual. Salvador Dalí y Buñuel resultaban ser personas ambiguas, el pintor por el hecho de utilizar su sexualidad a su conveniencia, entablando de esta forma una relación muy estrecha con Federico, dejando la incógnita en el aire, algo por lo que su enamorado Lorca sufrió ya que Dalí no actuó de forma clara con él. El cineasta Luis Buñuel utilizaba numerosos recursos para empañar la reputación de quienes eran homosexuales. Sin embargo, Federico García Lorca no era ambiguo. Nunca se sintió avergonzado de lo que era, ni de ser homosexual, ni de ser andaluz. Por lo tanto, la canción del Mariquita fue una forma de responder a Buñuel para dejarle claro que no se avergonzaba de quién era. Este canto dice así. El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. La tarde se pone extraña, de peines y enredaderas. El escándalo temblaba, rayado como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Un libro que también me ayudó a sumergirme en este ámbito fue Al sur de Granada, de Gerald Brennan, que muestra la cara B del modo de vida delimitado por la Iglesia de Bodas de Sangre. El libro está basado en las Alpujarras granadinas, lugar muy cercano y vinculado con Almería, en donde la Iglesia jugaba un papel muy diferente en aquellos años 20, pues en el mundo rural primitivo la presencia del catolicismo era menos rígida. Todo giraba en torno a la fiesta y a las costumbres agrarias de colecta y siembra del campo, algo muy diferente a la ciudad. Brennan, en Al sur de Granada, habla de cómo vivía la gente del campo su sexualidad. En todo este ambiente tan alejado, rural y particular, el ambiente LGTB también tenía su posición. No se aludía directamente a homosexualidad, pero un aspecto importante a resaltar del libro Al sur de Granada es que Brennan explicó en dónde se veía tímidamente a las personas gays de estos ámbitos rurales, pues se dedicaban dentro de la microsociedad del pueblo a cantar coplas, como es el caso del personaje Cabildo, que el autor lo retrató por su forma amanerada de expresarse. Esta era su manera de cantar al mundo como eran, de una forma sibilina y alejada, en donde no entraban a juzgarlos, pero se entendía perfectamente lo que querían decir. Esta era una forma mordaz de explicar al mundo lo que sentían, como dice la última estrofa de la canción del Mariquita de Lorca, «Los mariquitas del sur cantan en las azoteas». Estas coplas provienen de la gente más humilde de Andalucía, de las regiones más abruptas y menos ricas, y es lo que se refleja en el sur de Granada cuando Brennan habla de la homosexualidad y de las coplas. Hoy esta vida en el campo la vemos desde el progreso, y era, como retrata Gerald, una época de hombres solitarios, de pastores, un campo muy alejado de un cuento de bosques, en donde ser homosexual era muy diferente, era una sentencia a la soledad, a que el pueblo te conociera por cantar coplas. Una vida muy distinta, la gente de un pueblo apenas se relacionaba con las de otros. Se puede decir que cada pueblo tenía sus propias leyes. La gente trabajaba en el campo, en labores muy duras, pero sin embargo, como el personaje Cabildo, también había personas que decidían aceptar totalmente su verdadera orientación sexual, aunque la mayoría se ocultaba. Cabildo decidió salir al campo entonando sus coplas para que los demás lo oyeran. Sin alejarnos de Almería, pero unas décadas después, en una de las últimas entrevistas a La Veneno, cuando le preguntaron por el posible rodaje de la película de su vida, ella respondió que por nada del mundo querría que la rodaran en Adra, su pueblo natal. En todo caso, le gustaría que se filmara en algún pueblo perdido de las Alpujarras, de donde era su padre. Esta conexión me sirve para, como dije antes con Lorca, mencionar de nuevo a personas que no eran ambiguas en épocas difíciles. Este fue el caso de Cristina La Veneno, que se llevó por siempre por bandera lo que sentía, sin ocultarlo, desde muy temprana edad, como se muestra en su serie La Veneno. Estas personas fueron descaradas y rebeldes, y fueron fieles a sí mismos, abriéndonos el camino a todas y todos los que vinimos en generaciones posteriores. Gracias por acompañarme un día más en la barraca de Sergio Padilla. Os espero en el mismo lugar en el próximo programa. Ahora, en el alma del Begoña, para Radio Arcoiris, tenemos a Alexander, con la sección Amigas y Conocidas, que nos va a hablar de iconos y artistas LGTBIQ+. Muy buenas a todos, todas y todes. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo, concretamente hasta los años 80, época de eso que muchos llamaron la movida madrileña. Nuestros protagonistas de hoy forjaron una carrera en el mundo del arte en aquel Madrid de los años de la transición española. Puede que si les nombro a Juan Carrero y Enrique Naya, haya muchos que anden despistados, pero seguro que son muchos más aquellos a los que les suena su nombre artístico, Costus. Tanto Juan como Enrique abandonaron Cádiz en 1975 para instalarse en una ciudad mucho más grande, la capital española, donde entonces se respiraba cierto aire de esa libertad personal que tanto ansiaban ambos y de la que parecía carecer por completo la ciudad andaluza, donde tan solo un año antes se habían conocido en la Escuela de Artes Aplicadas. Al llegar a Madrid, Enrique pasó unos meses viviendo en casa de un tío militar, uno de los cargos implicados en el famoso golpe de estado del 23F, y Juan, por su parte, tuvo que alojarse durante unos meses junto a su tío, el escultor Luis Sanguino, que fue uno de los artistas favoritos del régimen y que fue también el creador de los famosos ángeles guerreros del Valle de los Caídos, un lugar que con los años tendría bastante peso en la obra de Costus. Pero Madrid tampoco es que estuviera preparada entonces del todo para estos dos tiarrones de larga melena e impoluta vestimenta y con grandes dosis de frivolidad e imaginación. Así que poco a poco ellos decidieron que se encargarían de cambiar aquello. Y tras vivir ese breve periodo de tiempo separado, Juan y Enrique se instalaron allá por julio del 77 en una casa en el número 14 de la calle La Palma, en pleno barrio de Malasaña, y convirtieron aquel lugar en el centro neurálgico de la modernidad y el mamarracherío. No en vano, alguien llegó a definir aquello como la casa convento de las estrellas descarriadas. Y es que aquella vivienda, que se convirtió en el taller de trabajo de estos dos artistas, se convirtió también, salvando las distancias, claro, en una especie de réplica de la popular factory de Andy Warhol. Por allí pasarían fotógrafos como el ya desaparecido Pablo Pérez Mínguez, artistas como el gran Tino Casal, o Carlos Berlanga, o Fabio McNamara, quien definió las obras de Costus como post-cacatuismo o neoloro art, o la cantante Alaska, que al parecer se quedó durante unos meses durmiendo en el sofá de Sky Blanco del salón. Gente como Miguel Ángel Arenas Capi también pasaron por allí. Un tipo que con el tiempo se convertiría, como ya sabréis algunos, en uno de los mejores amigos de la pareja y también en el responsable de bastantes de los encargos que Costus tuvieron a lo largo de su carrera. Y también pasaron por aquella casa cineastas como Pedro Almodóvar, que rodó allí algunas de las escenas interiores de su peli Pepi, Lucibón y otras chicas del montón. El manchego, por cierto, llegó hasta allí a través de Blanca Sánchez, una experta en arte, que también recomendó al galerista español Fernando Vijande que se diera una vuelta un día por aquel cuartelillo artístico, y precisamente esa visita de Vijande se tradujo luego en la compra de toda la obra de Costus y en su primera gran exposición, titulada El chochonismo ilustrado. Pues bien, aquello resultó una enorme fantasía. Aquello era un crisol de cuadros donde aparecían desde las typical Spanish gitanas de Marín hasta Lola Flores en las aguas de los caños de Meca o la mismísima Carmen Polo luciendo sus siempre llamativos collares. La obra de los pintores Costur no es fácil de definir, ¿no? Esta pareja, que también fueron pareja en su vida personal, crearon obras que reflejaban la singular personalidad que tenían ambos. Ellos eran dos tipos súper creativos, apolíticos, profundamente españoles y con un gran sentido del humor, que supieron descubrir el potencial del quiche, typical Spanish, para convertirlo en obra de arte. En una conversación que mantuve hace un tiempo con el escritor Julio Pérez Manzanares, que estuvo investigando durante años la vida y obra de Costus, él me comentaba que la obra de los gaditanos tiene mucho de pop, pero no solo de la parte más conocida, con las Marilyn y las sopas Campbell de Warhol, sino de realmente aprovechar todo lo que ofrecía la cultura popular española del tardofranquismo en su vertiente más, vamos a decir, chochoni, un término que se inventaron Costus y que se refiere a esos montajes espectaculares que aparentemente son intrascendentes. Y con las gitanas de Marín, las revistas del corazón, con sus personajes, con aquellos maestros y maestras en el arte de aparentar, algo que a Costus les encantaba, ¿no? Ellos no creían en el minimalismo, ¿no? Sin ir más lejos, Enrique decía a menudo que su obra, sus grandes cuadros, estaban hechos para ser colgados en las paredes de los palacios más lujosos. Les encantaba ser excesivos y trataban de emular a los grandes maestros de la pintura española. Costus solían rendir homenaje a sus raíces andaluzas, algo que se ve en sus constantes guiños a la Feria de Abril, a las chirigotas de Cádiz, a las muñecas de Marín, a las que antes me refería, y en general a obras y monumentos del pasado que les parecía interesante reproducir con una vuelta de tuerca y que formaban parte de esa cultura popular que por entonces, estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80, pues por entonces no interesaba ni a la derecha rancia que aún pululaba por ahí y que nunca tuvo el sentido del humor necesario para entenderla, ni a aquellos progres que andaban centrados en la militancia antifranquista y que tampoco se reían mucho con aquellos destellos de frivolidad de los pintores. Pero lo cierto es que los Costus se pasaban la vida trabajando, sí, aunque no vendían al mismo ritmo que creaban, y muchas de sus obras quedaron almacenadas. De hecho, la crítica internacional alabó siempre la modernidad de todas esas obras y les apoyó bastante más que la española. Y bueno, Con el tiempo, Juan y Enrique acabaron un poquito hartos de tanta visita, de tanto ajetreo en su casa, y decidieron mudarse al estudio que Pablo Pérez Mínguez tenía en la calle Montesquinza. Allí vivieron un tiempo, pero viendo que el éxito no terminaba de llegarles, como sí les había ocurrido a algunos de sus colegas, hicieron las maletas y pusieron rumbo a México, donde sí esperaban encontrar algo de estabilidad y más trabajo. Pero el caso es que los mexicanos no entendieron del todo aquellas pinturas con tantas referencias a la cultura española, y lo cierto es que apenas se interesaron por sus cuadros, algo que motivó que Juan y Enrique regresaran a Cádiz, de donde ya prácticamente no se moverían. Al volver se encontraron con una España que había cambiado bastante en esos años y la movida empezaba a estar ya de capa caída. Pero al menos Costur lograron exponer los cuadros de la serie El Valle de los Caídos en la Casa de Vacas del Retiro, un conjunto de 25 obras pictóricas de dimensiones gigantescas que revisitaban el conjunto arquitectónico de la etapa franquista en un ejercicio de sátira brillante, y en las que aparecían colegas suyos como Pedro Marín, que aparece duplicado en Dos Ángeles Guardianes, o Viviana Fernández, que aparece encarnando a la Virgen del Carmen. Después de aquello, Enrique enfermó de sida y esta fue la circunstancia que determinó su triste destino. Fue entonces cuando él y Juan deciden mudarse a Sitges, una localidad en la que les apetecía quedarse por su cercanía a Barcelona, que entonces estaba preparando todo para acoger los Juegos Olímpicos de 1992. Allí en Cataluña murió Juan en la primavera del 89 y allí fue también donde Juan quedó desolado y cayó en una profunda depresión debido a aquello que le hizo quitarse la vida tan solo unas semanas después. Y bueno, con el paso de los años sí que es verdad que esta especie de fiebre nostálgica y este especial interés por lo que fueron los años 80 lograron revitalizar la figura de los Costus, que parecen estar ahora más vivos que nunca. De momento muchas de sus obras pueden contemplarse hoy día en museos como el ECO de Cádiz, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla o el Museo de la Fundación ICO en Madrid. Si tenéis oportunidad, desde luego no dejéis de echarle un ojo a algunos de estos vibrantes cuadros que en cierta manera ayudaron a transformar un momento particular de la cultura española. Ya os digo yo que no os van a dejar indiferentes. A fin de cuentas, cada uno de nosotros tiene un costo diferente. Un abrazo y feliz día a todas, todos y todes. Ahora, en El Alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Hoy contamos con la voz de Anisia Isabel Gil García, una estudiante de la Facultad de Periodismo que en su trabajo fin de grado profundiza sobre los rumores en la prensa española en los años 60 y 70, concretamente el caso del pasaje Begoña de Torremolinos, para confirmar cuál fue finalmente la influencia de las habladurías en la redada del 24 de junio de 1971. Averigüemos qué tiene que contarnos Anisia sobre su vínculo con el pasaje Begoña y concretamente sobre sus conclusiones acerca de los rumores y cómo es posible detenerlos. En un principio, quiero destacar que el tema de mi trabajo final de grado no tenía nada que ver en absoluto con el resultado final, sino que yo quería centrarlo sobre la influencia que tenían en la actualidad personajes públicos del colectivo y cómo se trataban las informaciones sobre ellos en los diferentes medios de comunicación. Pero vi que era un tema demasiado amplio y que no iba a poder tratar en profundidad. Entonces decidí, en su lugar, centrarme en algún suceso histórico y fue cuando di con el caso del pasaje Begoña y poco a poco fui elaborando el trabajo y finalmente con la ayuda del presidente de la asociación Pasaje Begoña pude sacar el tema que trata sobre cómo los rumores influenciaron a través de la prensa del momento en la opinión pública y también en la opinión de las autoridades y cómo esto hizo que finalmente tuviera lugar la redada que tuvo lugar el 24 de junio de 1971. En cuanto a la elección del tema, es curioso porque cuando yo decidí que finalmente no quería hacerlo sobre nada actual, porque lo veía demasiado amplio y complejo, un día durante la cuarentena estaba viendo la televisión con mi madre, salió en un programa, creo que fue en Televisión Española, que estaban haciendo un reportaje de cómo distintos lugares de España se veían vacíos, ¿no? Con la gente confinada. Y salió Torremolinos. Y me hizo mucha ilusión porque desde pequeña he veraneado mucho allí y le tengo mucho cariño a Torremolinos. Y bueno, el reportero que estaba allí pasó por el pasaje Begoña y dijo que hacía muchísimo tiempo que no se veía tan vacío y que había sido el alma del colectivo LGTBI en aquella época. Y me llamó mucho la atención porque yo no tenía ningún conocimiento sobre este caso y sobre este suceso y sobre este lugar. Entonces, mi madre fue la que me incitó también a profundizar sobre el asunto. Descubrí, investigando en internet, la asociación Pasaje Begoña. Me puse en contacto con Jorge, con el presidente. Rápidamente, ellos me echaron un cable en todo momento y él mismo fue el que me dio el tema, como ya he comentado antes. Me insistió en que una de las líneas menos investigadas sobre el tema era la influencia de los rumores y no lo dudé. En ese momento me di cuenta de que era un tema interesante, que podía traer a la memoria, bueno, a la memoria social lo que ocurrió en el pasaje Begoña y al mismo tiempo ligarlo con las fake news, que es algo muy actual y que no somos conscientes de que no solamente no se da hoy en día, sino que también se ha dado en un pasado, a pesar de que todavía no se había ni creado este término tan nuevo. La verdad que es curioso también porque en cuanto al vínculo que yo tuviera con la asociación, no tenía ninguno como tal. La única vinculación que tenía con Torremolinos, porque he veraneado allí desde muy pequeña y siempre mis padres me han inculcado mucho cariño por Torremolinos, pero no tenía conocimiento, ni mis padres tampoco, de lo que había ocurrido allí. Entonces yo creo que fue más bien la curiosidad y las ansias por investigar y por conocer lo que me llevó a tener un vínculo con el pasaje Begoña y con la asociación en sí. Porque ya digo que fue comenzar a investigar y rápidamente encontrar la página web de la asociación y no lo dudé ni un segundo. Escribí el correo y contacté con ellos y fue la mejor decisión que pude tomar, la verdad. La verdad que las habladurías que había por aquel momento de lo que ocurría en Torremolinos y en concreto en el pasaje Begoña eran muy variadas. Había tanto opiniones buenas como opiniones malas y los rumores eran de todo tipo, pero sí hay que destacar que fundamentalmente eran negativos y pues había desde rumores acerca de consumo de drogas, de venta de drogas, hasta prostitución, pasando por altercados y desorden público. Por ejemplo, uno de los rumores que recuerdo más concretos fue un documento de la Guardia Civil, creo recordar, en el que se destacaba que al parecer se habían colado en el autobús sin pagar. Incluso se les tachaba de melenudos, se utilizaban ciertos adjetivos que pretendían ser despectivos y que tampoco se entendían muy bien. Y luego también otros rumores, pues, de todo tipo realmente. A nivel social afectó de muchas formas en la población local, yo creo, pero fundamentalmente la principal yo diría que fue sin duda la mala opinión pública que se generó, que yo creo que crearía una escisión entre la gente del pueblo y la gente que acudía al pasaje Begoña, creando quizás unas tensiones que antes no había y lo cual generó un malestar social, yo creo, con respecto al ambiente del pasaje Begoña, que anteriormente no estaba tan agravado y que la influencia del rumor empeoró hasta tal punto de que la población no le gustaría lo que estaba ocurriendo allí. Mucho porcentaje de la población que leía la prensa se vería influenciada por lo que contaba la prensa, que al fin y al cabo tenía una clara tendencia. Y por supuesto al colectivo social que más afectó fue al colectivo LGTBI, que por supuesto tuvo muchísima influencia negativa en ellos este tipo de rumores, que llevaron a que poco a poco mucha gente se fuera desplazando a otros lugares ante la mala imagen que se estaba generando en Torremolinos. Por ejemplo, mucho del ambiente turístico se comenzó a desplazar hacia Marbella, que sería cuando Marbella comenzó a estar más pujante a nivel turístico. Y claro, ya cuando llegó la redada como tal, que sería ya el batacazo final, muchos de los extranjeros tuvieron que volver a sus países, algunos repatriados, otros volvieron por voluntad propia. Sí es cierto que muchos se quedaron en Torremolinos, pero el ambiente ya no era el mismo. El ambiente en la zona del pasaje Begoña pasó a tener falta de libertad, a la tristeza general, y es verdad que con el tiempo, poco a poco, el ambiente se ha ido recuperando, pero nunca ha vuelto a ser lo que fue antes de la redada, porque como ya digo, fue un batacazo para un espacio de libertad como era Torremolinos en aquel momento, y que realmente era un milagro dentro de la España franquista. Yo creo que después de esta investigación, lo que más he podido contrastar y corroborar es que una de las claves para la difusión de los rumores, tanto en aquel momento como hoy en día, es el miedo y el desconocimiento, la ignorancia. Yo creo que sin duda es la clave. Cuantos más individuos ignorantes y con miedo hay, más fácilmente se van a difundir esas noticias falsas. Y por supuesto, yo creo que algo que en aquel momento había también era la poca jurisprudencia que había al respecto por parte de las autoridades, que dejaban campo libre y pista libre a las fake news, y de hecho ellos mismos las promovían y las difundían en los medios. O sea que yo creo que quizá las claves serían eso, el miedo y el desconocimiento, fundamentalmente. Sí he podido llegar a analizar el impacto y la influencia social que tuvieron los rumores en este suceso en concreto. No sé si será aplicable a otros casos actuales, por ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, del pasaje Begoña, sí es cierto que yo creo que fundamentalmente algo que incitó mucho a que se difundieran estos rumores también, que se retroalimentó con ellos, más bien dicho, fue el endurecimiento de la ley el 4 de agosto de 1970, que se cambió la ley de vagos y maleantes y se puso la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que esta normativa lo único que hizo fue reforzar aún más los rumores dañinos que ya estaban circulando por aquel entonces sobre la zona, y también la mala imagen social que ya se venía dando desde años atrás sobre el pasaje Begoña a nivel social y a nivel nacional. Hombre, a nivel individual y personal hay muchos efectos, pero yo puedo hablar del caso en concreto de lo que ocurrió en el pasaje Begoña y puedo decir que tuvo muchos, como por ejemplo muchísimas personas no solamente fueron detenidas el día de la redada, sino que muchas fueron repatriadas y perdieron esa libertad que tenían aquí y que sin duda yo creo que para ellos era un soplo de aire fresco. O sea que a nivel individual les cambiaría la vida, por decirlo de alguna forma. Y hoy en día yo creo que los rumores nos pueden llegar a afectar también muchísimo. Por ejemplo, en las redes sociales, la difusión de rumores, por ejemplo, a los más jóvenes, a los adolescentes, puede llegar a costarles incluso la vida, en muchos casos, porque la difusión de rumores sobre su aspecto, sobre su apariencia, puede llevar a incitarles a suicidarse o a autolesionarse o a problemas muy graves de psicológicos. Entonces, yo creo que son muchos los efectos individuales que pueden llegar a tener los rumores y que tenemos que ponerles freno para que no se den este tipo de consecuencias. Hombre, detener un rumor como tal yo creo que es difícil, pero como individuos de la sociedad sí que creo que podemos contribuir para ponerle freno, y sin duda yo creo que lo fundamental es cuando nos llegan noticias que no tenemos contrastadas por las redes sociales, ya sea por WhatsApp, por Facebook o incluso en el boca a boca, yo creo que lo primero que debemos de hacer es no creérnoslo e ir a contrastarlo a un medio fiable o a una fuente segura que nosotros sepamos que nos van a asegurar y nos van a dar una noticia veraz, y sobre todo no difundirlo, primero contrastarlo y ya una vez que sepamos que es veraz, podemos difundirlo. Pero yo creo que no hay mejor herramienta para enfrentar el rumor que la contrastación, tanto por parte de todos los medios que están surgiendo ahora especializados en las fake news para ponerle freno, como por parte de nosotros como miembros de la sociedad también poner nuestro granito de arena y contrastar en medios, ya sean especializados en fake news o no. Yo considero que la pieza que debemos de intentar desestabilizar de la cadena de difusión de los rumores es sin duda la contrastación, porque yo creo que en el momento en el que nos llega a nosotros como receptor una información, tenemos la obligación como ciudadanos de verificar que esa información sea real, porque al fin y al cabo nosotros formamos también, somos uno de esos eslabones que forman la cadena. Entonces depende de nosotros que ese rumor se difunda o no, más que de la fuente, que también yo creo que depende de todos los eslabones que forman la cadena para que llegue el mensaje finalmente a tener una consecuencia como la que tuvo en aquel momento con la redada. Entonces yo creo que como ciudadanos podemos paralizar ese tipo de rumores y poner fin en cierto modo al fenómeno de las fake news que hay hoy en día. Y yo creo que el principal poder que tenemos y al mismo tiempo el principal peligro son las redes sociales. Entonces debemos de seguir, por ejemplo, a todos los medios especializados en fake news que veamos en las redes sociales. Debemos de difundir sus publicaciones cuando desmientan alguna noticia que hayamos visto especialmente difundida por las redes sociales y que sepamos ya que es falsa. Y al fin y al cabo poner nuestro granito de arena. Yo creo que esa es la pieza clave para que los rumores no cumplan el objetivo con el que se crean. Yo creo que sin duda lo que este trabajo demuestra al fin y al cabo también es que, como ya he dicho antes, que los rumores siempre han existido y que son un fenómeno muy dañino. Al fin y al cabo, la homosexualidad y el colectivo LGTBI en general se han visto siempre muy dañados por este fenómeno históricamente, y aunque ya esto ha ido cambiando y ha ido mejorando poco a poco, el resurgimiento de las ultraderechas y la búsqueda otra vez de volver a esas oligarquías, por así decirlo, y de esos autoritarismos que había por aquel entonces, puede ser una gran amenaza, y que ya se está viendo cómo las fake news y los rumores están de nuevo resurgiendo utilizando las redes sociales como principal forma de ataque. Entonces, yo creo que es un trabajo que nos ha servido, me ha servido y nos sirve a todos para recordar lo que ocurrió, pero sobre todo para darnos cuenta de lo que pasó y poder evitar que vuelva a pasar ahora en el presente, lo cual es muy probable que ocurra dada la situación y el panorama que se está viendo. Muchísimas gracias, Anicia Gil, por responder a nuestra llamada. Un placer haberte tenido en nuestro Alma del Begoña. Te mandamos un abrazo y nuestro deseo de poder seguir contando con tu agudeza, rigurosidad y sensibilidad, que da gusto verlas así, en Trinidad, en una persona tan joven, pues porque supones un soplo fresco y esperanzador con respecto a las generaciones venideras. Y seguimos en El Alma del Begoña, en Radio Arcoíris. Y a continuación, en El Alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Garde, del Alma del Begoña. Hoy os traigo un tema un tanto polémico. El tema es la homosexualidad, la Iglesia Católica y la Semana Santa. Y de paso también os quería comentar un par de cosas sobre la diferencia entre unión civil y matrimonio. Y es un tanto polémico porque existe una gran cantidad de personas pertenecientes al colectivo LGTB y del colectivo trans que sienten una gran devoción por la Semana Santa. Por la Semana Santa, por la religión y, en general, por la Iglesia. Algo que, por otra parte, aunque no sea típico concretamente de Torremolinos, sí que tiene una tendencia al alza, bueno, no sé si al alza, pero desde luego arraigada, en la parte meridional de la península ibérica. Todos hemos conocido a alguien, alguna persona, que a pesar de pertenecer a un colectivo tradicionalmente discriminado por la Iglesia, tiene una gran devoción. Y en realidad estas contradicciones son parte del ser humano. A veces estas contradicciones son apostas, como poner a una lesbiana divorciada como número 2 del partido neonazi alemán, que es, en este caso, bueno, si se relaciona con la homosexualidad, es el pinkwashing, o pueden ser simplemente por razón humana, como el que es pobre y vota a Vox porque piensa que van a defender sus intereses. Y es que estos intereses, en concreto y específicamente del colectivo homosexual, no se encuentran en la Iglesia, al menos en la Iglesia Católica Apostólica Romana, como veremos a continuación. Yo lo demuestro de una forma muy sencilla. Si buscas en Google Catecismo Archivo Vaticano, encontraréis en el primer resultado el ordenamiento del Catecismo Católico publicado por el mismo Vaticano online, que ya de por sí me parece un avance, por cierto. El caso es que aparece el artículo 6, que refleja el 6º mandamiento. Y hay algunas perlitas, como que la homosexualidad es un acto intrínsecamente desordenado, es decir, que estamos mal de la cabeza, cuyo origen psíquico, añade, está en gran medida todavía sin explicar. Como habría dicho mi profesora de primaria, toma castaña milonga. Este artículo en concreto fue leído en Valladolid por un grupo de activistas que organizaron la primera procesión en pro de la igualdad. Y es que un día antes de que comenzara la Semana Santa, en marzo de 2018, la Asociación Valladolid Diversa, junto a la Cofradía de la Santísima Igualdad y el Divino Respeto, organizaron una procesión diversa, la primera en España y probablemente en el mundo. En esta procesión y la consecuente protesta, los activistas de Valladolid Diversa exponían que la Iglesia en España nunca ha favorecido la igualdad entre las personas y que, de hecho, uno de cada 6 obispos en España publica regularmente material ofensivo en contra del colectivo LGTB y del colectivo trans. Por otra parte, en un artículo publicado en 2019 de BBC Mundo Español, el catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, explicaba a la BBC Mundo que las cofradías históricamente habían sido un medio de refugio, incluso de protagonismo de minorías perseguidas, heterodoxas, que, aunque vivían las cofradías y vivían la Semana Santa, demostraban o querían demostrar que estaban integrados en la sociedad. De hecho, añade que incluso cuando todavía no existía el término gay, el serlo de una u otra manera era tolerado. Por ejemplo, añade que ciertas funciones en las cofradías, como el vestir las vírgenes, que tradicionalmente y aún hoy en día en la realidad y en el imaginario estaba a cargo de personas que, a pesar de ser hombre, se le adjudicaba una sensibilidad femenina. Pero parece ser que el problema ha sido que ha habido una especie de contrarrevolución dentro de las cofradías mismas, dado que ha habido una revolución en la adquisición de derechos por parte de los colectivos LGTBI y trans. De hecho, la cúpula jerárquica de una cofradía no puede ser ocupada por persona homosexual porque precisamente no cumplen con el catecismo que hemos mencionado anteriormente. Obviamente, siempre hay cofradía en el que el hermano mayor sea homosexual, seguramente, y seguramente haya incluso un porcentaje elevado. El problema no es que haya personas que sí lo consigan, el problema es que es un sistema jerárquico legal que impide por sistema que las personas LGTBI o trans puedan conseguir un cargo o una mejora en la posición de las cofradías, lo que viene a ser discriminación o incluso segregación. Esto me lleva al siguiente tema: ¿qué es la unión civil y el matrimonio? ¿Y por qué el Papa Francisco defiende tantísimo la unión civil? Como explica el periodista Bruno Bimbi, que fue uno de los responsables de las campañas por el matrimonio igualitario en Argentina y Brasil, la unión civil es una pérdida de derechos en comparación con el matrimonio igualitario, Por suerte en España tenemos el matrimonio igualitario, pero muchas veces se nos intenta vender que la unión civil es igual de bueno, pero en realidad no lo es. Porque se califica a las personas del colectivo LGTBI como ciudadanos de segunda clase, que no pueden acceder al matrimonio. La Iglesia Católica, en su parte, digamos, progresista, sí que defiende esta unión civil porque les interesa que el matrimonio sea exclusivamente religioso o, bueno, controlado por la Iglesia Católica en este caso. Y además es también una estrategia de pinkwashing, porque así se las dan de progresistas, de igualitarios, pero en realidad no defiende la igualdad entre personas del colectivo LGTBIQ+, y el resto de personas, porque lo que defiende es una segunda categoría, como una especie de medalla de bronce para aquellos que, oh, pobrecitos, no son hombres blancos, cis, católicos, religiosos y heteros. Pero en realidad se están equivocando, y aquí la historia nos dará la razón. Según el periódico alemán Die Deutsche Welle, la mayoría católica quiere que la Iglesia sea más tolerante con las personas del colectivo LGTBI+. Y además, la Iglesia luterana en Austria, Alemania y Suiza ya bendice el matrimonio igualitario. Y no solo eso, sino que no ve con malos ojos que sus diocesanos, sus predicadores, sean miembros del colectivo. Y por eso yo os animo a que estemos todos en guard. Nos vemos en el siguiente capítulo del Alma del Begoña. If it takes forever, I'll wait for you. Sin lugar a dudas, causas por las que luchar hay muchas, y la responsabilidad de cada individuo, si es que acaso la tenemos, está en vincularnos con aquellas causas que elijamos desde el corazón, mirando de frente al miedo, sin escatimar esfuerzos por llegar a la verdad. Y entonces, la bandera que enarbolemos no nos pesará tanto, precisamente porque la estaremos sosteniendo y levantando con la fuerza que no puede tener límites mientras nos quede un soplo, una vibración y el pulso no se nos pare. La fuerza de la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Seguiremos, pues, el próximo sábado bombeando sangre, recordando nuestra historia, aportando salvia nueva, actual y fresca, para acercaros a la realidad LGTBIQ+, nacional y mundial, porque mientras nos queden razones por las que latir, seguiremos ondeando banderas de todos los colores, como no, con los del arco iris. Un abrazo, hasta el próximo Alma del Begoña. I will